Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mea culpa anabólico de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 249. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre, como todas las semanas, como hace ya más de 250 podcasts, porque hay que tener en cuenta el capítulo 0 y todas las demás cosas aledañas que hemos grabado, que no tienen una numeración cronológica correspondiente con el podcast, pero sí entre sí. El señor Nicolás Vivas Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, mucha fiaca. Hoy me tocó pseudo madrugar para instalar un par de cosas que faltaban en el departamento. Le voy a hacer un espejo en el baño que era tipo, ah, mirá, qué lindo azulejo, cuando te querías peinar o algo. Y, y un estante que me faltaba en el mueble del living. Sí, se complicaba para afeitarse, verse en un... ¿Sabes qué? Te afeitas bastante de memoria. No, tampoco. Primero que no me afeito mucho, entonces hasta ahora solo una vez tuve que hacerme una podada de barba. Y segundo que viste que acá solía vivir Mati Coco, trivia para todos. Y había un espejo que lo dejó, que está afuera del baño, que es tipo un espejo grande. Ah, el espejo que te hace creer que hay una persona viéndote cuando salís del baño. Sí, el espejo que por ahí te cagás todo y decís, ¡ah, hay un hombre apuesto en mi casa! Y no, era yo todo este tiempo. Pero, nada, ese espejo resulta que, ¿sabes qué? Afeitarse parado afuera del baño y después barrer es bastante más fácil que afeitarse encorvado tratando de no ensuciar todo el baño arriba de la pileta. Muy recomendable, chicos. Las cosas que uno aprende en la vida. Dije, voy a flashear peluquería un toque a ver cómo me va. Y la verdad que es mucho más cómodo, te digo, Estabas ahí, tranquilo, nada de andar encorvado y después tipo con dolores de espalda, boludeces. Pero bueno, nada. Ahora puedo volver a los dolores de espalda y todas esas cosas si quiero. Antes no. Bien. Podía. Ahora bueno, tenés la opción. Sí. Y nada, fui acá porque obviamente, como decía, pseudo madrugué por eso, pero no es esa la parte que te da fiaca, sino es la de volver a las 3 de la mañana, de salir por la despedida de alguien del laburo, yupi, y bueno. La vida. Claro. Misma. Las consecuencias de la noche anterior, no de la mañana actual. Claro. Bien, perfecto. Bien. Continuando entonces con el ritmo característico que nos caracteriza. Bien. Para seguir utilizando la misma palabra. Vamos a agradecer a todas las personas que pasaron, agradecieron, saludaron, comentaron y etcétera varios. Como son, por ejemplo, Jorge Peiret, Santiago Boy, Gastón Berezagá. Matías Zaya, Lucas Ariel Guerra, Neko Bacchiani, Alec Awok, Facu Romay, Brian Ezequiel, Greco Rivanera, Iván Stadius, Rama Rossi, Santi Rodríguez, el señor Hoberg, Pairo, Matías Paz y Martín Cerveto. Yo hago así como una especie de super saludo general a todas las personas que pasaron por el post de los 700 likes, porque en Facebook llegamos finalmente, después de 5 años, a los 700 likes. Así que armamos un post así para agradecer y demás a toda la gente que había pasado en algún momento a poner el like, a la gente que pasó alguna vez y escuchó algún podcast, a la gente que lo comparte, etcétera. Y como dije ahí, si ustedes quieren que nuestro podcast llegue a más gente, realmente la herramienta más poderosa que tenemos son ustedes mismos. Y ustedes pueden ayudarnos compartiendo el podcast, recomendándoselo a otra gente y así sustantivamente para que nosotros y el podcast llegue a cada vez más público y así tengamos un super imperio megalomaníaco de gente que escucha nuestro podcast, etc. Perfecto. Sí, la verdad, muchas gracias, gente. Está bueno que seamos cada vez más. De hecho, no hace tanto éramos 600, o sea, subió bastante en un tiempo relativamente chico. Y nada, justo el otro día vi que éramos 699. Dije, ah, mira qué loco. Digo, y de golpe éramos 700. Pum. Nada, yo por un costadito quería mencionar que el comentario de Martín Cerveto me pareció interesante. Que dice: ayer me bajé el PlayerUnknown's Battlegrounds habiendo jugado anteriormente al DayZ y el H1Z1. Me resultó mucho más divertido que los otros dos porque. El hecho de que se haya achicando... perdón, me pareció mucho más divertido que los otros dos. Y el tema de que se vaya achicando el mapa es genial porque te obliga a enfrentarte a otros players. O sea, le parece como un poco más dinámico, creo. Que es lo que decía que está bastante bueno ese juego. Y nada, me alegra saber que hay gente que le dio una probada y le gustó. Así que fíjense si les interesa ese juego. Si ustedes, gente, quieren contactarse o comentarnos o lo que sea, como hizo toda esta gente, vamos a pedirles que por favor lo hagan a través de facebook.com/sprechonews, especialmente, dado todos estos problemas que estamos teniendo últimamente. Se supone que ya anda el mail, el sitio anduvo caído y ya lo levantamos, está todo medio en estado de flujo, como diría Doctor Who. Y nada, mejor centralizar todo por facebook.com/sprechonews o por Twitter en @sprechonews, donde tenemos relativa confianza de que va a llegar todo bien. Y nada, les agradeceríamos temas de discusión, comentarios sobre las noticias que vamos posteando, bueno, opiniones de ustedes. Les agradecemos también cuando comentan sobre los capítulos o tienen alguna consulta o lo que sea. Todo aporta a que nosotros hagamos programas que les interesen más a ustedes y que sean un poco más con participación de su lado, ¿no? Así que sí, eso. Totalmente. Agrego también, si tienen ganas y se copan y pueden utilizarlo, mandarnos un inbox o mandarnos un mensaje instantáneo también al sitio de Facebook, uh-huh, en facebook.com/sprechonews, porque digamos es otra vía más también de comunicación. Sí. Así que tienen esas opciones. Sí, de hecho, ahora, hoy nos enteramos que el sitio estaba caído porque uno de nuestros oyentes nos contactó por el sitio y le agradecemos bastante porque no nos habíamos dado cuenta. Así que, Iván Stadius, muchas gracias por eso. Así es. Bien. Ahora sí, dicho todo eso, nos vamos a ir justamente a charlar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, también sección catalogada como Now Loading oficialmente, comienza con la historia de unos androides que descienden a la Tierra para limpiar el mundo de los robots maléficos que la invaden y así permitir la vuelta de la raza humana. Sí, pero sin Elton John. Exacto. terminé el final A del Nier Automata. Tengo muchas opiniones y cosas ya desde ahora, y eso que tipo tengo todas las ganas de seguir jugando. De hecho, inmediatamente, uh-huh, después de terminar, volví a empezar el juego para jugar la siguiente playthrough, que claro, permite jugar con otro personaje y todo eso. Y al principio tiene como una mini vuelta de tuerca interesante, que es una boludez divertida, que la haces, tardas un ratito y de golpe como que empieza la historia y decís, ah, qué simpático. Después de que empieza esa parte de la historia, decís, voy a ver si hay un cofre por acá, y te vas un poquito y de golpe tu personaje se va y es como uno de los finales esos secundarios, y es como, y te fuiste a la mierda y dejó de importarte pelear por la humanidad y terminó. Así es. Y tenés que volver y volver a hacer esa parte que era simpática y de golpe es un poquito tediosa, y después volvés a el personaje este y decís, ah, bueno, voy a ver si hay un cofre por acá, que no es ese lugar y por ende supongo que no va a disparar el mismo final. Mentira, dispara el mismo final. Tienes que volver a hacer de nuevo lo mismo, que de golpe ya es una patada en la pija. Y decís, mejor lo hago otro día, y después los otros días estás ocupado y no puedes seguir jugando al juego. Eso es lo que pasa cuando ganas el juego una vez. Pero hablando del primer playthrough, me gustó mucho la historia contada en el playthrough principal. Hay threads que se nota que están abiertos, que tengo entendido que se abordan en los otros playthroughs, así que no voy a quejarme sobre eso, digamos. No, tampoco están abiertos de una forma que te la deje muy picando. Es como que aparece un personaje y es como, existe esta persona, y después no lidias más con ella. Y sí, es un personaje que está en el mundo. Claro, y como que está bueno que está bien tratado como un indicio de que hay algo más que no estás viendo por ahora y no es realmente un te abro un plot y no te lo cierro, ¿me entendés? Claro. O por lo menos no lo sentí así. Hay un par de mini plots que es como, ¿a dónde va esto? Y queda medio en la nada. De hecho, en su momento dije que una de mis primeras quejas de todas era el principio del juego, que que te hablan de que perdieron el contacto con el que estaba hablando con el pueblo ese que está ahí, y te mandan a vos a ver qué onda y nunca se habla de eso. No, quizás ahora que entiendo un poco más para dónde va la movida después, capaz que eso sí es relevante en los otros playthroughs, ni idea, vos sabrás más que yo, pero cosas así. Pero bueno, la verdad es que toda la parte del final no esperaba que se dispare tan de golpe, porque no tenés el típico momento de estás a punto de disparar el final, estás seguro porque no puedes volver, bla bla bla, de cualquier juego. Y pasa medio después de una misión que no te digo random, pero se habilita un área. Es un área chica, la recorres entera, terminas una misión y terminas esa misión y se dispara una cinemática. De golpe estás en el medio de una misión más grande, de combate, muy así de un evento loco. Después de ese evento pasa algo, tu personaje queda medio como solo un rato y te dicen eventualmente vas a volver a tener a tu compañero, está todo bien. Esa parte por ahí tendríamos que censurarla porque puede ser spoiler, pero no sé. Sí, bueno, vemos. Sí, de repente pasa algo y como que no está todo en el mismo estado que siempre, pero te dicen pronto va a estar todo como estaba, y para tratar de que eso sea así uno decide seguir con la historia un poquito y de golpe está en el final del juego y dice ¿what? y nada, y es como que se nota que después de eso, ¿qué pasa? Que te saca del estado normal del juego, no puedes ir a cumplir todas las side quests. O sea, como que se te nota en el mapa que hay menos lugares en los que puedes interactuar y eso, y en tu lista de quests hay pocas que puedes cumplir. Y yo dije, bueno, es porque no está todo en el estado normal de las cosas. Cuando lo vuelva ahí, puedo volver. Y no. Cuando volvés ahí, estás jugando el final del juego. Igual, nada, me gustó. No lo sentí muy abrupto ese final. O sea, lo sentí sorpresivo, no muy abrupto, porque ya estaba planeando volver a empezarlo y decir, bueno, ya sé que las side quests las puedo encarar con los otros personajes y eso, porque me los habías dicho vos, me lo había dicho todo el mundo. Quizás si no sabes eso puede ser medio frustrante. Sí, igualmente el juego hace, creo yo, un labor bastante, digamos, claro a la hora de cuando terminás el primer playthrough, que te ponen básicamente una pantalla post créditos finales que dice este juego está creado y fue pensado para jugarlo múltiples veces, bla bla bla, qué sé yo. Entonces eso, digamos, como que no solamente te muestra, digamos, que como decís vos, el final sí se te viene medio como de sorpresa, porque a mí también me pasó de decir, bueno, quiero salir de este estado anormal del mundo para poder seguir haciendo la side quest. Final del juego. Y es como, ah, bueno, ok, está bien. Y después te tira esa pantalla y es como, claro, bueno, tiene sentido. Entonces ahora arranco la segunda playthrough y me dedico a seguir haciendo las cosas que quería hacer. Lo que está bueno y lo que te sorprende por primera vez cuando no lo sabes es que cuando vos arrancás la segunda playthrough, estás con el otro personaje y se te abre el mundo de vuelta, digamos, llegás al estado de normalidad pasando la primera parte del opening del juego, te encontrás con que todas las sidequests que ya habías solucionado durante la primer playthrough, todas las tenés cerradas. Y las que no están en el estado, en el último estado que las dejaste, salvo que sean, por ejemplo, quests de un solo paso, o sea cumplir, claro, un objetivo puntual. Estás en la etapa en la que las dejaste. Exactamente. Sí, no, la verdad es que nada, me quedé muy manija de seguir jugándolo porque la semana no me lo permitió. Tuve que grabar otro podcast, del cual hablaremos al final del capítulo, y tuve que hacer un par de cosas y no pude, pero la verdad es que es un juego que disfruté mucho más de lo que esperaba, tal y como había dicho la otra vez. Me fue muy llevadero, me gustó mucho poder equipar al personaje como se me cante y hacer la mía, digamos, porque no siendo el mayor fanático de los juegos de este estilo. Perdón. Mentira, no de este estilo. De los juegos... Creo que respeto mucho los que hace Platinum en particular, pero los juegos que son así de acción, que la gente llama hack and slash y va en contra de mis principios, etc., no son necesariamente mi tipo. Y en este creo que el poder equipar al personaje con todos los chips y setearle los stats tan distintos según cómo lo armás, me permitió armar un setup que genuinamente me hizo no necesitar saber hacer todos los combos o todo perfecto, ¿viste? Y no tiene ese énfasis de que el combo counter tiene que estar alto y todo eso. De hecho, no sé si tiene un combo counter explícito en algún chip o algo, pues no vi nunca nada de eso. No. Pero es como que, si, no sé, si querés grindear, puedes equiparte cosas para subir tu experiencia y darle duro. Si querés ser una esponja, puedes ponerte todo lo que absorba daño. Si querés... no sé, esquivar y nada más, puedes ponerte un par de cosas que te regeneren y después puedes ponerte mucha distancia de evasión. Puedes hacer un montón de cosas y creo que todas son igual de válidas y todas al final medio que te hacen bastante OP. O sea, no creo que haya una forma de jugar el juego que no sea sacarte cosas y jugar así 100% con tu habilidad. Digamos, ¿tenés formas de vos ponerte handicaps como por ejemplo digo, puede ser? Si lo haces a mano, puedes por ahí convertirlo en un juego más estándar de ese tipo. Claro, sí, obvio. Pero es como que el juego está pensado para que vos llegues a un punto en el que superás toda adversidad y sos re groso. Es medio power trip, si querés. Pero creo que es parte del juego porque es como, bueno, vos ya cumpliste el desafío de masterizar este juego y ahora es disfrutar de la historia y pasar las otras alternativas y descubrir el mundo de Nier. Y a mí me es un approach mucho más copado porque a mí me gusta mucho la historia, me gusta explorar este mundo y enterarme las cosas que pasan. Y nada, no me acuerdo si lo mencionó o no, pero una de las cosas que más me gustó de lejos es todo lo que plantea al principio del juego de si la persona cuando muere y es reconstruida con el save anterior, digamos, sigue siendo la misma persona o no, y esa cosa, y juegan un poco con eso en la historia, y me pareció bastante copado. Y tanto como lo tratan en la historia en sí, como en momentos sutiles, como lo que mencionamos al pasar cuando hablamos de que volvías a la fábrica y te encontrabas con algo que venía del principio del juego y era como, sí, shit, esto me encanta. Y nada, buenísimo. Encontré creo que no había hecho el bosque la vez pasada todavía. No, o sea, no habías, había estabas quedado por ir al bosque. Bueno, sobre las áreas que vinieron después, el bosque me gustó mucho, me pareció interesante. Fue el primer lugar donde había enemigos que te hacían muchas interrupciones. Como que había muchos enemigos con lanzas que te pegan muchos golpes seguidos. Sí. Y por ahí si te pega uno muchos golpes seguidos, después otro, después otro, después otro, ahí te das cuenta del valor que tienen los chips que interrumpen los golpes enemigos. Tengo un chip que básicamente me hace invulnerable por 2.5 segundos y es una ridiculez. Me tocaste y te destruyo, o sea, aguante todo. Sí. Tengo otro que me cura 30% de vida cada vez que mato a uno. Y tengo uno que me devuelve de todo el daño que hago 10%. Entonces me cago de risa. Y soy indestructible, básicamente. Creo que solo usé un ítem de curar desde ahí hasta el final del juego. En la final. Y porque leí mal la barra de vida. Porque en un momento se glitchea. Sí. Y como que no entendía. Dije por las dudas. Claro, sí, no vaya a ser cosa. Sí. Pero nada, la parte del bosque me gustó mucho. Muy interesante. El castillo también, todo eso. Un par de cosas bastante mindfucky. Después me enteré porque me dijo un amigo que hay un personaje medio oculto en el castillo. Sí. Aparte del personaje oculto que ya encontré. Y fue como, ok. Así que tengo que volver con otros personajes después. Y nada, me actualicé las armas zarpado, estaba resarpado, seguí. Y después me gustó muchísimo la parte de la fábrica de nuevo. Casi al final. La parte del subterráneo, claro. el mejor tema de todos, de soundtrack increíble, me encanta, aguante todo, pero me voló el bocho, ¿eh? Yo aparte, nada, lo estaba escuchando la versión en japonés y que la versión en inglés es muy respetable, la verdad, tampoco tiene toda la letra, es tipo un chant, digamos, que se repite una y otra vez, pero ese tema me encanta. Está buenísimo. No puedo ni decir que es sin spoilear un toque de que va a esa parte, pero está buenísimo. Y bueno, y de ahí hasta el final, Emotional Roller Coaster, pero esa parte creo que fue mi preferida. Y las peleas de los bosses más grosos del juego al final me gustaron las dos. Muy bueno. Y nada, así que tengo que seguir jugándolo. Muchas ganas de hacerlo. Está muy bueno el juego. Y súper recomendable. Bien, perfecto. Yo, por mi parte, seguí jugando un poco más al Vanquish. Probé el parche que supuestamente arregla todo el problema que tenía el doble daño de los enemigos hacia vos con un frame rate más elevado. Noté una diferencia. Hay un cambio. Pero la realidad es que al moverse todo tan rápido, porque realmente se mueve todo rápido a 60 FPS, hay una diferencia, pero no es abismal la diferencia. Claro, exactamente. Pero digamos que cumple con lo que prometieron, que es que no te bajen de 3 balazos. Ahora te bajan de 7. Bien. pero es un avance. Igualmente, nada, el juego sigue andando increíble. Funciona, el gameplay funciona perfecto, en ningún lado pierde frames ni por casualidad, y sigue siendo Sam Gideon tirando facha, fumando cigarrillos cada 3 segundos, porque en cada cinemática el chabón prende un pucho, le da una pitada y lo tira y sigue, y es como, está, ese es el chabón. Necesita uno de esos ceniceros de Snake, tipo. Sí, es verdad, el cenicero loco ese. Sí. Pero nada, estoy más o menos por la mitad, así que calculo que ya en un par de días ya lo terminaré y después me dedicaré a hacer los challenges y quedará el challenge número 4 colgado como en todas las consolas que todo el mundo jugó ever. ¿Cuál era el challenge número 4? ¿Spoiler o...? No, porque son, o sea, en realidad son como set pieces de cada una de las áreas del juego. Que te las multiplican, digamos, en, ya sea en dificultad, en cantidad de enemigos, etcétera. Sí. Y la última, en realidad, conseguir el gold o conseguir el, digamos, el mejor tiempo es prácticamente imposible. Está bien. Yo la pasé una sola vez en su momento cuando lo hice en PC3, que digamos, me dio el pasaste y fue como, fuck you, no lo voy a hacer nunca más. Y seguí para adelante. Venga. Así que bien. Y por otro lado, pregunta, finalmente... perdón. Sí. Anexo a todo esto. Sí. No lo abrí todavía el juego y eso, porque nada, estaba esperando a terminar por lo menos una vez el Automata. Voy a ver si lo juego o no, o espero. Pero, ¿cómo, qué onda los gráficos? O sea, ¿son los mismos? ¿Le cambiaron las texturas? ¿Se ve viejo? ¿Cómo anda? Las texturas son, me da la impresión de que son de un poquitito de mejor calidad. Por supuesto que al vos poder tener la ventaja de renderizar mucho más allá de la resolución en la que originalmente se ve el juego, que era en 720p, acá vos lo podés renderizar si querés en 1, 2K, va en 1080, en 3K o en 4K. No sé si tiene soporte para más allá de 4K. Pero además tiene soporte para varios filtros de texturas y demás. Y realmente, o sea, sacando, digamos, lo que es la geometría propia de modelos, escenarios y demás, que por supuesto eso está limitado a lo que se había hecho en su momento, a PlayStation 3 y Xbox 360, lo que es texturas y demás, se ve bien. Es un juego que, hay que tener en cuenta, tiene 7 años, o 6. No me acuerdo si salió en 2010 o 2011. 2010, me parece. Ok, bueno, entonces es un juego de 7 años, hay que tener en cuenta eso. Pero realmente en lo que respecta a gameplay, en lo que respecta a controles, en lo que respecta a fluidez del juego, mismo lo que es inteligencia artificial de los enemigos y demás, funciona perfecto sin ningún problema. Salvo, tiene la única salvedad, es lo que había comentado la vez pasada, que como las cinemáticas son pre-renderizadas, están pre-renderizadas basadas en lo que podía correr una Play 3. Lo cual es raro porque las cinemáticas en algunos casos pierden frames. No recuerdo ahora, quizás creo que también pasaba eso en Play 3 y en Xbox 360. Pero te encontrás a veces con cinemáticas que están corriendo a 20 y pico FPS en vez de a 30 clavados. Sí. Pero esa, digamos, es la única contra que tiene, que no re-renderizaron todas las cinemáticas, sino que las dejaron como estaban y las ampliaron a la resolución que vos tenés en pantalla en ese momento. Claro. Sí. Bueno, nada, preguntaba porque había visto el Quick Look de... O había empezado a ver el Quick Look de Shenmue y ahí es cuando dijeron 2010 y por eso me acordaba. Pero nada, como sí, me parecía que lo que tiene el Vanquish un poco es que era de una época en la que habían descubierto el HD todos, pero no habían descubierto los colores. Entonces es un poco de esa generación de juegos lavados, ¿no? Que están todos dentro de un set de tonalidades en particular. Sí, un tipo, poco que sí. Que tu personaje sea blanco, todo el traje es bastante loco, si querés. Pero es como que los enemigos y los aliados y todos son como todos del color del background. Y es como medio... medio raro eso y no me acordaba de eso. Obviamente uno tiene una memoria de... Estuvo bueno el juego, pero no necesariamente se acuerda visualmente cómo era. Y, uh-huh. y nada, y es como... Hay que ver cómo se mantiene eso hoy en día. Pero bueno, cómo se sostiene. Sí, tal cual. Bien. Y por otro lado, finalmente terminé el Persona, así que ya digamos que no los molesto más por ese lado. Bien. 106 horas y monedas, casi 107, uh-huh. me tomó finalmente. Es un juego que sobre el final se pone bastante... O sea, el último tercio del juego es como que está bastante cargado y considero yo personalmente por demás... Habiendo tenido todo el resto del juego para poder desperdigar un poco más la historia, está demasiado cargado narrativamente y se pone denso en momentos con exposición y cosas que te tiene que explicar para que la historia vaya hacia un cierre y tenga un sentido y te plantean el plot twist y demás. Y es como, tuviste 3/4 de año, o sea, dentro del juego, claro. Todo transcurre dentro de un año. Tuviste 3/4 de año para explicarme un montón de cosas y haces una especie de maratón narrativa. No, en realidad no es un Deus Ex Machina, pero haces una maratón narrativa en el último tercio del juego para decir, bueno, ok, se acerca el final de año, por ende se acerca el final del juego, por ende te tengo que explicar un montón de cosas que no te expliqué hasta ahora. Porque, entre comillas, están atadas a un montón de otras cosas que no te podía explicar. Porque si no te terminas spoileando algunas cosas. Como por ejemplo, un primer antagonista, el antagonista principal, etcétera, etcétera. Lo que sí creo que está muy bien hecho en el juego es el ajuste del juego. Sí. Donde después de la batalla final vos tenés en tiempo del juego... O sea, tiempo dentro de la lógica interna del juego, tenés 3 meses después de la batalla final. Yeah. Donde te explican qué fue lo que pasó, cómo se llega desde la instancia de la batalla final y lo que pasa inmediatamente después de esa batalla final hasta el final propiamente dicho del juego. En tiempo, digamos, de persona normal que está sentada jugando, es más o menos unas 2 horas extra de cinemática que hay después de la última batalla propiamente dicha del juego. Lo cual lo aplaudo y realmente considero que es un muy buen ajuste por cómo está planteado y cómo terminan de atar algún que otro cabo suelto que quedó hasta ese punto de la final. Sí. Así que aplaudo porque realmente está bien manejado. Y de vuelta, insisto con lo mismo de la vez pasada, me parece que hay un par de personajes que están desperdiciados en el juego y no te generan la empatía suficiente como para preocuparte mucho de la historia y de su background y de su propia historia. Por esto de aparecer tarde. Exactamente, porque esto de que te los meten muy cerca del final del juego y entonces como que vos realmente, yo por lo menos no llegué a entablar una relación... Uh-huh. Estrecha con esos personajes. Además de que digamos, lo que sería la revelación de lo que sería, digamos, el primer villano o el que vos crees el villano principal, pero es un villano en definitiva. Sí. Es como que no lo intentan, pero te lo terminan telegrafiando desde por lo menos 20 horas antes. Entonces es como, vos ya sabés quién es el chabón, ya lo tenés súper identificado y es como, dale, decímelo de una vez y no demores 20 horas más en explicármelo. Y es como que eso por ahí también hace que, digamos, toda la parte de la historia se corra hacia el final del juego. Y eso sumado a más la explicación propia del final del juego, más sumado a las consecuencias que va a tener tu acción sobre el final del juego y demás, es como que te lo cargan demasiado pesadamente al juego para el último tercio del juego. Pero, digamos, fuera de eso, la verdad que la historia es interesante. El cierre me pareció interesante. Me parece que fue acertada la decisión que tomaron, por lo menos en el final. Sé que tiene tres finales, perdón, cuatro, que es final bueno, que es supuestamente el que me tocó a mí, y después tenés tres variaciones de un final malo. O sea que en realidad son dos finales, pero el final malo tiene tres variaciones diferentes. Maxi del futuro nuevamente salvando al ciudadano desprevenido del spoiler. En este caso, si quieren obviarse detalles de uno de los finales del Persona 5, por favor esquipen hasta el minuto 32:16 y se van a ahorrar un poco de dolor de huevos y quizás de puteadas gratuitas. Así que 32:16 y sigan adelante con el programa. Adiosito. El final bueno, o sea, vos al principio del juego te dicen, vos viniste acá a Tokio por un año porque tenés esta probation y qué sé yo, esta rehabilitación que tenés que hacer para probar que fuiste inocente y bla, bla, bla. Bueno, al final del juego, en el final bueno, te terminás volviendo a tu pueblo y es como, está perfecto, porque era un año que ibas a pasar ahí y te volvés. Ah, bien. Así que me pareció correcto y me pareció copado que cumplan, digamos, con esa promesa de decir, no importa todas las cosas que hiciste, no importa todo el viaje, digamos, termina con que vos volvés, o sea, te vas de ese lugar. Y los tres finales malos son tipo que vienen los Reapers, pero uno es verde y uno es rojo y uno es azul. Quizás, no lo sé porque está no bien. Los vi, así que me buscaré en internet los finales, si es que Atlus no viene y me dice, vos andá en cana porque viste el final. Claro. Y entonces no lo puedo ver. Bueno. Pero nada, a fin de cuentas, la verdad que tiene altibajos el juego. Hubo momentos en donde la pasé peor y hubo momentos en donde la pasé mejor. Y hay momentos que tiene que son increíbles. Y es como que tiene picos y valles, pero es como. Pero siempre la pasaste en Japón. Siempre tiene como esos momentos super Japón, como por ejemplo el screenshot que puse en mi Facebook hace relativamente poco, ayer creo que fue. De que es como, verdes. Eso es un monstruo y es Japón, pero bueno. En líneas generales la verdad que creo que es un saldo positivo, yo por lo menos rescato como saldo positivo el juego, si bien mi primer tercio o primer cuarto del juego no fue la mejor experiencia inicial por todo el estrés y toda la. Sería bastante cosa análogo al monstruo con forma de pija que poseaste. Claro, sí, un poco. Okay. Así medio como horrible y demás. Y después, a lo largo que fue pasando el juego, es como que encontré el ritmo, y tanto interno mío como el juego, entonces como que llegamos a una suerte de acuerdo con el juego y es como, bueno, ok, yo voy a hacer estas cosas, claro, y vos me vas a dejar hacer estas ciertas cosas y estas otras no, así que andate a cagar con todo esto y déjame hacer lo que yo quiero hacer y somos los dos felices. La gran, bueno, cerebro, yo no te agrado y tú no me agradas. Exactamente. Pero vamos a llevar esto a cabo y luego seguiré matándote con cerveza. De acuerdo. Sí. Exactamente así. Así que, bien, nada. Persona 5 al sobre y ahora veremos qué nos depara el destino. Bueno, bien. Eso. Así damos por terminada entonces la sección del Now Loading y nos vamos a ir ahora al Rapid Fire a charlar un ratito sobre algunas noticias que tenemos de esta semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos tres noticias para comentar y un bonus que viene de otras sectores y secciones. Bien. Pero vamos a arrancar por la primera, que dice que Take-Two compra Squad, el desarrollador de Kerbal Space Program. Por el momento va a mantener una especie de aproximación hands-off, o sea, no se va a meter demasiado en lo que involucra desarrollo y demás. Pero esencialmente la compra de Squad viene de la mano de que Take-Two quiere empezar a meterse en lo que es el mercado de los juegos independientes y demás, y considera que este es un movimiento copado, además de que le va a inyectar una aparentemente bastante necesaria cantidad de plata para que puedan continuar y expandir el desarrollo del Kerbal Space Program, lo cual creo que no le viene para nada mal, así que habrá que ver cómo digamos... Sí, cómo rumbea esto y cómo repercute sobre el mismo Kerbal Space Program. Pero me parece que como primer paso, no tanto desde el lado de Take-Two, pero sí como para Kerbal Space Program, porque había leído en su momento que muchos desarrolladores se habían ido de Squad y demás, porque originalmente la compañía no era un estudio de videojuegos, se dedicaba a otra cosa y medio como que se metió en esto porque... Había un par de chabones que estaban laburando esto como un proyecto medio al costado. Y cuando lo propusieron al estudio, medio como que le dijeron que sí, pero que si no tenía demasiado éxito lo iban a patear a la mierda, qué sé yo. La cuestión es que funcionó, tuvo éxito y bla, bla, bla. Pero la empresa se seguía manejando como una empresa que no pertenecía a la industria de videojuegos. Y era bastante complicado laburar ahí adentro. De hecho, el resultado fue que bastante gente se terminó yendo de ese lugar y terminó entrando en Valve y terminó siendo contratada por Valve, que hace no mucho salió en la noticia. Pero bueno, está bueno que una empresa como Take-Two, que está metida en 100% dentro de los videojuegos y demás, vamos a ver qué onda este hands-off approach que hacen los chabones. Es decir, bueno, manéjense ustedes por su cuenta. Me gustaría saber si... los chabones empiezan a ver o algo raro o algo que no les copa demasiado y en definitiva les están dando plata para que desarrollen, que a ver cuál es la movida que plantean de acá en adelante. Sí, hay que ver si cuáles son los planes, si es solo expandir en el Kerbal o abrir un proyecto secundario dentro de la también. Empresa con la licencia, capaz quieren explorar eso. Capaz quieren de alguna forma usar la tecnología esa para algún otro juego después. O la experiencia que ganaron los tipos para hacer algo. Tipo GTA 6 en el espacio. O no sé, capaz que alguien estaba jugando el Kerbal con mucha plata en 2K y dijo: esto estaría mejor si pudieras pagarle a una puta, después pegarle con un bat y llevarte la plata. Y lo compraron para hacer eso, no sé. Todo puede ser. Yo imagino, como decía, si se quieren meter en el mundo indie, que se fijaron cuál les parecía que era la empresa que más encajaba con ellos y esta les pareció, ¿no? Y nada, yo vería... Alguien mencionó el otro día en un podcast o algo sobre esto, que creo que en el Discast, no sé, que capaz que les pintaba hacer algo mobile, tipo llevar Kerbal a mobile. No creo que se banque un buen frame rate con toda la física y todo eso que maneja, pero capaz que un spin-off o alguna boludez con la franquicia. Sí. O sea, son personajes pseudo-minionescos simpáticos que podrían explotar un poco, ¿no? Hay que ver cuál es la estrategia ahí. Pero lo más importante creo que es ver si van a mantener la libertad creativa o no. Y para dónde va a ir. Así que vamos a estar chusmeándolo en el futuro. Así es. Bien, en la siguiente noticia tenemos el esquema de precios para el Nintendo Switch Online, el servicio nuevo de conectividad para el Nintendo Switch, justamente. Se reveló que el costo va a ser de unos $20 anuales. Hay opciones para pagar mensualmente o cada 3 meses también, que obviamente serían más caras si uno hace las cuentas. Por supuesto. Un mes estaba, creo que $4 y los 3 meses ya me... 8. Perfecto. Como que escala muy bien. $20 en un año es claramente una oferta mucho más aceptable, ¿no? Sí, por supuesto. diría que personalmente me parece muy barata, muy, muy abordable y justa, ¿no? Bastante como un precio que te creo que es para mantener los servidores y no para sacar ganancias, por así decirlo. Y bueno, nada, los servicios que va a aportar básicamente son jugar online, mantener conversaciones por voz usando la app que va a salir para móvil, que seguro que va a ser súper ridículo y complicado de usar, pero bueno. También tener lobbies online, que no sé cómo se van a manejar específicamente, pero bueno. Después la selección por mes de un juego clásico para probar. Que de hecho sobre eso expandieron un poco y aclararon un par de dudas al respecto, tanto en Kotaku como en IGN. Fueron a personas de Nintendo hablaron con ellos y les dijeron que los usuarios van a poder bajar y jugar cuantos juegos quieran de la biblioteca clásica. Y van a poder jugarlo cuantas veces quieran, las veces que quieran, durante el tiempo que quieran, mientras estén suscriptos al servicio online. Eso es un cambio con respecto al anuncio anterior. Es un cambio con respecto a lo que originalmente habían dicho, sí, eso es cierto. Es de los jueguitos, básicamente. Básicamente es en los jueguitos. Y además, en un comunicado extra, hablando con Nintendo, dijeron que inicialmente el catálogo va a estar sujeto a juegos de Nintendo Entertainment System, a juegos de NES, pero que hay, digamos, posibilidad de que se extienda al catálogo de Super Nintendo, pero que todavía no es nada asegurado, ni tienen nada confirmado para decir al momento. Tal vez por cosas como esa habrán dejado de fabricar la NES Mini, qué sé yo. Una posibilidad, sí. Por otro lado, también vale aclarar que el servicio este de Nintendo Switch Online va a estar disponible a partir de la primavera de este año, ¿es? Me parece que... O sea, lo que es voice chat y demás va a estar disponible creo que a partir de la salida de Splatoon o por ahí. Sí. Pero va a ser pago a partir de 2018. Claro, porque hay gente que lo reportó mal y dijo que iba a salir en 2018, pero no, va a ser gratis todo hasta 2018, que originalmente iba a ser gratis hasta septiembre de este año. Exacto. Por lo menos el voice chat va a salir en nuestro invierno, que sería cuando sale el Splatoon probablemente el mes que viene. Uh-huh. Pero no hay detalles sobre cuándo va a salir la selección de juegos y eso, así que puede ser que las features sigan saliendo de a poquito hasta el principio de 2018. Claro. Sí, sabemos que el voice chat va a estar disponible en los meses cercanos. Así sí, que... el Splatoon seguro lo va a tener porque ya hay un headset para. Sí, licenciado de Hori. Un headset licenciado de Hori para poder chatear, que es un Frankenstein horrendo porque tiene una especie de cosa donde conectas un jack al audio de la salida, digamos, de lo que es el celular. Y otro jack que lo conectas al audio de la Nintendo Switch para poder mezclarlos y tener todo en tu cabeza. Y es estúpido, pero en fin. Lo bueno es que yo ya puedo hacer eso con todo lo que tengo acá para la captura. Así que sí, básicamente. Y es última, tipo, no necesitas el voice chat de Nintendo. Puedes usar Discord, puedes usar cualquier otro programa para hacer lo mismo. En fin. Bien, por otro lado tenemos que llega el final de una era. Porque en Sony Japón finalmente discontinúan la producción de la PlayStation 3. El último modelo que quedaba en producción era el modelo de 500 GB de la última línea, que era la Super Slim, esa que tiene la tapita corrediza de arriba. Sí. Y pesa como 600 gramos, mientras que la mía pesa 1,700 kg más o menos. Sí, el sitio japonés de PlayStation lo lista como... la producción y el despacho de estas unidades lo lista como terminado. Así que hemos llegado al final de una nueva era de consolas, porque creo que ya la Xbox 360 se había dejado de fabricar hacía rato. Sí, a un nuevo final de era de consolas. A un nuevo final de la era de consolas, así es. La Wii también se descontinuó, la Wii U se descontinuó hace relativamente poco también. Sí. La PlayStation 3 era la única que creo que se seguía produciendo y ahora ya no se produce más. ¿El modelo Elite de la 360 también se dejó de producir? ¿La última? No, puede ser que se siga produciendo el último modelo, que es básicamente una Xbox One S, pero más chiquitita. Sí, sí, me parece que... O sea, no sé si sigue produciéndose, pero había sido lanzada poco antes de la Xbox One, relativamente, o sea, el año directo anterior. Y esa venía con un disco rígido de un poco, que era para updates y boludeces. Y por lo menos una de sus versiones. Y nada, era como más orientado a por ahí ser un home theater y esas movidas que fue la Xbox 360 en su momento, ¿no? Sí. Cuando todavía la campaña de Xbox iba muy para el lado de TV. Bueno, recién me acabo de fijar y la producción de la 360 terminó en abril del año pasado. Así okay. que, bueno, eso. El fin Entonces, de una era. Sí. El fin de una era. Bien. Y ahora sí, nos vamos, si la cámara me acompaña y nos sigue hacia la vista satelital que tenemos acá en el mapa. Me complica girar la cámara, pero te voy a creer. Sí, tenemos acá, si la cámara me acompaña, tenemos la vista satelital de nuestro globo terráqueo. Y si ustedes pueden ver acá esa línea punteada que viene viajando hacia el sur, después le enfocamos desde nuestras cámaras televisivas acá en la Tierra y observamos hacia el cielo y vemos esa figura que surca los cielos azules. En este caso no estaría nublado, así que nos facilita aún más la percepción de dicha figura. ¿De qué estoy hablando? Del héroe de los niños, del héroe de los adultos, aquel ser engulfeado, como si el señor Hover se hiciera presente en breves instantes en mi persona y tomara el control de ese ser luminoso que desciende sobre la tierra y se posa firmemente y exclama a viva voz: ¡Especulancia! Doné por tener la noticia por tal destacado como rumor. En esta ocasión, aparentemente se habría filtrado el roster completo del Marvel vs. Capcom Infinite, que está próximo a salir en la fecha, ahora que no me acuerdo, que dice por acá en algún momento, sí, septiembre de este año, bien, perfecto. Uh-huh. Aparentemente el roster va a contener 28 personajes, los cuales están listados y ninguno es un mutante, ninguno es un X-Men, y la gente ya se empezó a preocupar. Porque la lista va más o menos así, lo repaso rápidamente. Arthur, Chris, Chun-Li, Dante, Firebrand, Jedha, Monster Hunter, Morrigan, Nemesis, Ryu, Spencer, Strider, Hiryu, Mega Man X, Ant-Man, Capitán América, Capitán Marvel, Doctor Strange, Gamorra, Hawkeye, Hulk, Iron Man, Nova, Rocket / Groot, Spider-Man, Thanos, Thor y Ultron. Bueno, yo tengo para decir que Spider-Man y Hulk son mutantes, pero ustedes digan lo que quieran. Bueno, no son de nacimiento, si querés, pero son personas mutadas. No tienen el gen X de los X-Men, pero whatever. Sí, qué pija, ¿no? O sea, uno... Y cuando digo uno, quiero decir yo, aparte de la concha de tu madre ponerme Capitán Comando, opino que estaríamos en un momento en el que estaría bueno que vuelva Gambit a los juegos de pelea, porque... Sí, ¿y por qué no Rogue? Porque Royal Flush, y nada, aguante todo. Pero nada, y también tipo que no esté Magneto, que yo me acuerdo cuando se anunció el Marvel vs. Capcom 3 y... dijeron que iba a estar Magneto y vi los screenshots y dije, tiene que funcionar muy bien esa animación para que me guste. Y estaba bastante bien, estaba bastante ocupado. O sea, me sorprendió positivamente porque yo me acordaba de los sprites de Magneto así flotando y tirándote rayitos locos y decía, ¿cómo mierda vas a hacer esto en 3D? Y la verdad que muy bien. Y después decís, me lo sacaste a todos esos y es como, medio choto. Sí, Una pequeña aclaración al respecto de dónde viene la filtración. Originalmente esto salió de NeoGAF y el póster, justamente la persona que lo posteó se llama Rice, que aparentemente y consistentemente a lo largo de los años filtró muchos detalles de toda la saga Marvel vs. Capcom, no solamente limitado a esta última entrada, sino también a Marvel vs. Capcom 3, Ultimate Marvel vs. Capcom, y todavía la lista sigue hacia atrás, o sea que el chabón, digamos que tiene cierta reputación en lo que se refiere a filtraciones de los juegos de pelea, puntualmente de Marvel vs. Capcom, así que aparentemente mucha gente le cree que esta lista puede ser una lista definitiva final de la cantidad total de luchadores. Por supuesto que hoy en día a cómo Capcom está encarando y cómo básicamente toda la industria de los videojuegos está encarando el contenido puntualmente para lo que son los juegos de pelea, no sería para nada sorpresivo que también anuncien, creo que ya está inclusive anunciado un Season Pass o algo por el estilo, que va a contener una cantidad X de personajes extra que se van a lanzar después de la salida del juego en un periodo de, asumo yo, 6, 7, 8 meses. Sí. Y según el modelo que utilizaron para Street Fighter V, no me extrañaría tampoco que hagan como varias, entre comillas, temporadas de personajes, que saquen primero unos 6, después otros 6, claro, y así prosigan, digamos, en el tiempo. O sea, pero haciendo eso podrían hacer, obviamente, incluir mutantes en el futuro si quieren. Y por podrían supuesto inclusive hacer como de distintos cómics, ¿no? Porque totalmente sacar tipo X-Force y tenés 6 chabones de X-Force. Y después, no sé, Generation X y son otros 6. Y los vas poniendo de a poquito y la gente es feliz de nuevo de a poquito. Claro, y en el caso de Capcom te dicen arcade de los 90 y te meten a caída, claro, de dinosaurios, te meten a, por ejemplo, el hombre este. No va a pasar. No, no va a pasar jamás en la vida. No me mientas, Maxi, la concha de tu madre. Pero bueno. Soñar es gratis. ¿Y qué te iba a decir? ¿Sabes qué? Me sorprende un poco la no inclusión de Deadpool siendo como la película que la gente apreció. Más allá de Logan, que podemos decir que Logan fue tan reciente que de última no lo tuviste en cuenta en el desarrollo, ¿no? Sí. Pero es como que Deadpool la rompió bastante en su momento durante el desarrollo de este juego y me sorprende que directamente no esté presente para nada. Tengamos en cuenta que Deadpool pertenece a los personajes que están bajo el control de Fox y no, este juego está en relación directa con Marvel. Ya sé, pero sigue siendo de Marvel. Marvel sigue teniendo los derechos para videojuegos, no Fox. Sí. Y además lo que digo es, la opinión pública está muy del lado de las pelis de Marvel son mejores, pero la de Deadpool estuvo muy buena, ¿me entendés? Claro. O sea, que no quieras poner a los X-Men porque las pelis de X-Men venían flaqueando, ok, ponele. Me sigue pareciendo una pelotudez atómica, pero ponele. Pero eso me pareció bastante raro, que no aprovechen eso, ¿viste? Podrían poner a Colossus y a Deadpool, ¿me entendés? Mm. Y son de última los dos X-Men de la peli que más la pegó de X-Men en los últimos tiempos. Hasta que salió Logan. Pero yo creo en realidad que pasa más por el lado justamente de lo que comentaban. Ahora no me acuerdo dónde fue que lo escuché o que lo escuché que lo decían. Uh-huh. Pero pasa más por el lado de que Disney y Marvel quieren como ahogar la popularidad de las franquicias que no están 100% en su control, como son X-Men, Deadpool, sí, bueno, los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos los cancelaron directamente. Los mataron, no los mataron, pero hicieron como un evento destruye realidades en el cómic de los Cuatro Fantásticos y no sé la historia del final, pero era una cosa del estilo y salvamos a la realidad sacrificándonos a nosotros mismos o algo así. Onda. Claro. Y es como se acabó todo lo de los Cuatro Fantásticos, jódanse. Y ahora no puedes poner a Doctor Doom, que es re clásico de los juegos de Marvel vs. Capcom, o sea, medio pelotudo, la verdad. Por que eso no separen los tantos. Qué sé yo. Cuando sí, mataste los cómics de los Cuatro Fantásticos, ya está, no los vas a usar nunca más. Bueno. Pero mientras tenés el juego de Marvel Heroes Whatever 2016. Es verdad. Concha de tu madre. Y tiene todos los personajes de la Tierra. ¿Entendés? Y de última, ¿dónde está Deadpool? ¿Dónde están los Defenders? Si me está sacando todo en Netflix. ¿No? Sí, tal cual. Capaz que esos te sacan después en un pack de 4 los Defenders. Puede ser. Pero uh-huh, qué sé yo, hay cosas que pueden hacer. Y totalmente. No lo están haciendo. Y además, fuera de todo, no sé, es como que, como decía, tienen historia estos juegos. Más allá de la historia ficcional, tienen un historial de, claro, yo me aprendí un personaje en primero, sigue estando en segundo, en tercero algunos sí, otros no, pero es como no encontrarte con esos personajes familiares en una serie de juegos de pelea, es medio choto, porque es como que en el Street Fighter 4 no me hubieras puesto a Ken, ponele, por decir algo. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí, tal cual. Qué sé yo. Que no esté Wolverine. Es eso, sí, básicamente. Sí, es. Wolverine, podríamos decir que Wolverine es el Ken de Marvel. Sí, ponele. Ok, bien. Quería nomás tener esa reflexión en el podcast. Sí, no sé, puede ser, porque el Capitán América sería el Ryu, ponele. Sí, creo que funciona. Entonces, es como los dos estuvieron vivos en la Guerra Mundial. Uno es claramente más cool que el otro. Uh-huh. Pero uno tiene el escudito y es como el logo de la empresa. Y el otro es el que se levanta todas las minitas. Pensalo. Claro, ponen. En fin. Calendario. Para así vamos a cerrar de una definitiva vez este Rapid Fire. Arrancamos con el martes 6 de junio, que tiene el Cladun Returns This is Sengoku para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es un juego que es así como pixel artoso y demás, y está situado en el Sengoku Jidai. Okay. Eso es todo lo que es al respecto. El que está listado abajo es el Dark Rose Valkyrie para PlayStation 4, el Dirt 4 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Farming Simulator 18 para 3DS y PlayStation Vita, el Guardians of the Galaxy de Telltale Series, episodio 2, Under Pressure, y etc. Windows, Mac, PlayStation 4, Xbox One, iOS y Android, el Wipeout Omega Collection para PlayStation 4 y el Super Beat Exonic para PlayStation 4. El miércoles 7 de junio sale el Super Beat Exonic para Xbox One. Y el día lunes 12 de junio sale el Super Dimension Neptune vs Sega Hard Girls para PC. Bien. Nada de trabalenguas el día de hoy, ¿eh? No, estamos como queremos. Sí. Bien, hemos terminado entonces ahora sí oficialmente el Rapid Fire y nos vamos a ir hacia el Hot Coffee, que tenemos una noticia para discutir aparte. Aquí estamos en el Hot Coffee, donde vamos a charlar un poco sobre una noticia que salió cerca del fin de semana. Valve finalmente reveló la tasa de publishing para la gente que quiera publicar sus juegos a través de Steam Direct, el nuevo programa de acceso a publicar en Steam, que va a reemplazar Steam Greenlight. La tasa va a ser de $100 y va a ser una tasa recuperable a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que funciona como una suerte de depósito barra adelanto. Cuando uno logra juntar la cantidad de plata equivalente a ese depósito, se le devuelve. Y después sigue sumando la platita y demás. Pero bueno, la cuestión es que en un post que hizo justamente en la parte de comunidad y de noticias en el Steam blog, Valve aclaran un poco cuál fue, digamos, su lógica y su línea de pensamiento a lo largo de este tiempo desde que lo anunciaron, allá por febrero, hasta que llegaron a esta decisión. La idea de ellos era que esta tasa de publishing no fuera un impedimento para la gente que quería publicar sus juegos y sobre todo para la gente que recién se inicia en lo que es el desarrollo de videojuegos, estudios indies muy chicos, individuos que quieren publicar en Steam y demás, que sea una tasa accesible para ellos, pero que a la vez también funcione como una especie de filtro para la gente que quiere abusarse de este sistema y que solamente suma contenido para generar ruido. Sí. Por eso ellos en una primera instancia no dieron un valor físico, no dieron un valor fijo, sino que dieron un aproximado entre 100 y 5 mil dólares y esperaron a que tanto la misma comunidad como ellos, con charlas entre distintos desarrolladores y demás, lograran una suerte de acuerdo y se discutiera, digamos, a conciencia cuál era el mejor approach posible. Se terminó decidiendo, por supuesto, por los $100 estos recuperables y demás. Y además, otra de las cosas que mencionan es que Steam a la vez también va a empezar a trabajar en lo que respecta a seguir mejorando o seguir actualizando el contenido de, mejor dicho, cómo se muestra al público el contenido de Steam. O sea, lo que son la landing page, o sea, la página principal del storefront de Steam y demás. Porque, y ellos también están tomando pasos a través, digamos, de lo que es el, por detrás, digamos, de lo que es el frente de Steam que acceden todos los usuarios, para justamente poder reducir cada vez más el contenido o el ruido que se genera justamente con contenido que no es el ideal o que es simplemente contenido por generar contenido. Y uno de esos cambios a los que apuntaron en este blog post es que el cambio que hicieron en las trading cards para poder reducir el margen de ganancia y así, digamos, afectar más pesadamente a la gente que estaba intentando abusar de ese sistema, para justamente prevenir que la gente intente entrar por ese lado y generar un rédito económico rápido y fácil con el simple hecho de tener una pelotudez corriendo en Steam y listo, y ya con eso estoy generándome plata. Por otro lado, lo interesante también es que remarcan lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo en lo que refiere al Discovery Update, que es, digamos, como que están englobando todo ahí adentro, que es la nueva fase de Steam, si querés, desde el momento en que decidieron abrir las puertas y empezar a recibir contenido a mansalva. La idea es que le van a dar una mayor relevancia a lo que son los Steam Curators, pero además también lo quieren balancear para que justamente no se vuelva como una situación de los que dictan el contenido son justamente los Steam Curators, y si vos no estás asociado con los Steam Curators, tenés un caos en pantalla. Por otro lado, están considerando no solamente actualizar su algoritmo de descubribilidad, etcétera, sino que además están pensando en poner personas puntualmente a filtrar y a observar que determinado contenido o que el algoritmo funcione de la forma que está explícitamente creado para que funcione. O sea, van a implementar control humano dentro de algunos puntos especiales. Y por otro lado, también lo que van a hacer es el filtro, digamos, de lo que es el contenido, entre comillas, nocivo o los juegos basura, etcétera, también va a ser mucho más estrictamente regulado con personas dentro de Steam. Va dentro de Valve, mejor dicho. Entonces, creo que esos dos approaches son interesantes. Y creo que, digamos, un poco teniendo en cuenta lo que habíamos charlado la vez anterior del artículo este del bingo. Cuando anunciaron por primera vez el plan con el rango de 10, de 100 a 5.000 dólares. Me parece también que el hecho de haber sumado el Discovery Update en esto y, digamos, haber incluido esas cosas. Una de las cosas que mencionan acá también es que van a incluir un más fácil... ¿cómo se llama esto? Una interfase más que facilite la mayor integración con YouTube y con otros otros medios así. Si tiran ese player de mierda a la basura que no anda para un choto y les consume ancho de banda el pedo. Sí, tal cual. Así que están viendo de laburar en conjunto con desarrolladores, con content creators y con curators y con demás. Y también con los mismos usuarios de Steam, que en definitiva son los que les terminan dando la plata para que ellos puedan seguir subsistiendo. Así que habrá que ver cuáles son las novedades de acá al futuro. Pero bueno, arranquemos por el principio. 100 dólares, lo mismo que salía Steam Greenlight básicamente. Sí, básicamente entrar al Greenlight te salía eso cuando le pusieron un fee. Me parece que es un precio 100% pagable para alguien que quiere postular su proyecto a eso. No, pagable no significa accesible, significa que por ahí, si estás en un país donde realmente el cambio te hace que 100 dólares te duele el bolsillo, igual es desenfundable. O sea, es muy raro que tengas la capacidad de desarrollar un videojuego y no puedas llegar a ahorrar 100 dólares, digamos, por ponerlo así. Por más triste que suene, si no llegas a juntar 100 dólares, no llegas a hacer un videojuego, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está buena la idea de, con esa plata, o sea, por ahí no es directamente esa la idea, pero digo, con esa plata se pueden garantizar el pagarle a gente para que empiece a ayudar a regular estas cosas. O sea, tienen un income que les permite tener una relación directa entre cuánta plata entra y cuántos juegos entran. Y después una persona puede revisar muchos de esos, entonces puedes pagar a esa persona con, no sé, ponele que es freelance el asunto, no sé cómo mierda van a manejar. Ponele que le pagan a esa persona $500 porque revise N juegos. Esos N juegos probablemente son más de 5. Ya se está pagando solo el asunto, digamos. Claro. Y además avisaron después en... Está editada la nota de la que sacamos esta información al final, que dicen que los $100 se recuperan a partir de que ganes $1,000. Eso significa que como Valve se lleva el 30%, Valve se hizo $300, entonces te devuelve 100 de esos $300 de los primeros que juntás. Exacto. Así que nada, o sea, para ellos no es una pérdida, para vos es una forma de acceder a publicar tu juego ahí, y para las comunidades... hipotéticamente, una mejor forma de regular la entrada de... Perdón, golpeé el micrófono. la entrada de tipo un montón de juegos a la vez al store. Realmente, nada, me parece que, como he dicho otras veces, Valve está buscando ser un lugar más para developers consolidados que para gente que empieza de principio, quizás, hasta cierto punto. Pero esto es más accesible que otras alternativas que se habían planteado, quizás. Y puede ser que llegue al final a apelar un poco a todos. Pero sí pasa también esto de el Discoverability Update. Realmente va a tener que ver cómo mierda hacer para poder darle a cada persona que puso $100 un poco de exposición. Sí, era también un poco en combinación lo que hablábamos la vez anterior sobre el fantasy fútbol ese loco que había armado el chabón, la especie de prode, y que básicamente cuando te tiraba los números crudos de lo que implicaba tener esos ciclos de visibilidad en la front page de Steam para la cantidad de contenido que se está arrojando día a día a Steam, no llegás, o sea, los números no te dan. Sí, entonces, no, matemáticamente no, o sea, si la persona no tenía 5 Steams abiertos, no iba a poder ver. Tal cual. Yeah. Entonces, me parece también que es interesante el hecho de que se hayan dado cuenta finalmente de que necesitan tener ojos humanos y necesitan tener gente operando, por lo menos en lugares críticos a lo largo de todo este proceso de el algoritmo y el ciclo, digamos, de refinamiento del algoritmo y demás. Tiene que haber gente mirando con ojos en determinados lugares. Y me parece interesante también que en la parte, digamos, lo que es el primer filtrado de qué ingresa Steam, también haya gente participando ahí y viendo, ok, bueno, esto es una poronga, no entra, esto está bien, esto está más o menos, habría que darle de última un feedback o algo así a la persona y decirle, che, mira, fíjate esto qué onda. Sí. Y el resto sí, dale, está bien, esto está bien, y pasa sin problema. Me gustaría saber si empiezan a hacer integraciones con otros servicios y todo eso que decías, si eso implicaría también, por ejemplo, tener plata en Google Ads, o sea, con esos 100, o te dicen, bueno, si pagas 50 más, tipo, te integramos todo para que te ponga publicidad en los lugares que cumplan con las keywords que pusiste, o algo así, como una facilidad de ese estilo, porque realmente, como decíamos, matemáticamente no da para poner en el front page de Steam, pero si usas un servicio externo, tu exposición probablemente sea mucho más alta, ¿no? A gente que le llegue cuando busca juegos de estrategia, bla, si yo hice un juego de estrategia, puede aparecer ahí, puede aparecer en no sé, si tengo el trailer entre videos de YouTube como publicidad, o sea, es otra exposición distinta, más mucho más fácil de targetear a la gente y que se pone en momentos en los que la gente está haciendo otra cosa y puede ser molesto porque es así la publicidad. Sí. Pero es como que en Steam el problema es que ponerte en el front page es cuando la persona está mirando el store, que probablemente entró al store para buscar algo, porque ya, como decíamos, ya es casi imposible descubrir algo en Steam. Entonces, sí, es como yo entro al store de Steam y no le voy a dar pelota, y para que le dé pelota, no sé, tendría que estar esperándolo. Entonces, si me lo pones por un servicio externo, si estoy en Facebook y me aparece el ad promoted post, prueba este jueguito, es otra cosa, ¿verdad? Entonces quizás si lo integran con ese tipo de cosas, ahí pueden ayudar al descubrimiento del coso. Sí. Y después, por una cuestión de números o lo que sea, la gente empezará a wishlistearlo. Y ahí es cuando decían que los nuevos algoritmos pasan más por la wishlist o por cosas de cuando le diste OK en Greenlight y todo eso, que son cosas que vos activamente dijiste, este juego me interesa. O capaz si de alguna forma vos tildaste labels de estas labels me gustan, si ese juego cae dentro de esas labels, te lo pone en tu... Creo que se llama... ¿Cómo se llamaba? La lista... Esa lista, exactamente. Sí, no es wishlist, es una lista... Sí, recomendados o algo así. Que es parecido a lo que hace Netflix. Sí, una lista de recomendados o similar. De cosas por categoría, bueno, hace eso. Sí. No sé, hay muchas formas de encararlo. Sí, me parece, como decía, que 100 me parece pagable y un buen precio. Me parece que está bastante inteligentemente armado el sistema. Hay que ver cómo funciona. Pero seguro, seguro. Me parece, de nuevo, como he dicho otras veces, lo mejor que pueden hacer con lo que tienen. No creo que haya una alternativa mucho mejor. Son tipos que saben mucho de guita y de servicio de venta de juegos. Y me parece que es una decisión bastante considerada y bien pensada. De ahí a que sea la mejor, no sé. No se me ocurre otra. Pero si no se me ocurre a mí, no significa nada. Si a ellos no se les ocurrió, es porque no hay una mejor. Eso sí. Sí, algo que vale la pena destacar, que vos mencionabas recién sobre el tema de la integración con otros servicios. Uh-huh. No está, digamos, del todo claro. En este post, lo único que hacen es mencionar YouTube para la integración, puntualmente para lo que son los Steam Curators, que usualmente son gente que genera contenido en varios tipos de redes. Entonces, poder centralizar eso en Steam y que, digamos, desde ahí vos puedas ir a parar a otro contenido que genera esta misma persona, o que tengas todo centralizado dentro del perfil o dentro del juego que tiene la review o lo que sea dentro de Steam, es como que te va a facilitar a vos más todavía la vida para poder elegir a la hora de querer comprar algo o querer definir si querés comprar o no algo. No hay mucho más detalles al respecto con respecto a la cantidad de servicios que van a incluir o si van a diversificar en cuanto a ads y todo eso que decías vos. Eso lo van a plantear aparentemente en futuros blog posts que van a estar más cercanos al lanzamiento de cada una de estas features. Y por último, lo que comentan acá, el tema de Steam Direct, como todas las cosas y como todas las cosas que hace Valve, siempre dicen, esto es un laburo que nosotros, si bien hacemos el primer lanzamiento, sí, es un tal cual, es un work in progress constante. Entonces, no esperen que funcione todo perfecto y sea todo idílico y loco el primer día. Pero volviendo sobre el tema de lo que es la tasa, digamos, propiamente dicha de pagar y demás. Yo estoy de acuerdo con que tiene que ser una tasa accesible y estoy de acuerdo en que $100 es totalmente pagable, y considero que si vos vas a desarrollar algo en serio y, digamos, lo estás haciendo desde la perspectiva de querer desarrollar a futuro más cosas, o querer tomarlo como un desarrollo en serio, o querer tomarlo como una carrera al desarrollo de juegos. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme en sectores del mundo o en países del mundo donde por ahí no se alinea directamente con nuestra economía, donde realmente por ahí $100 no equivale a tanto dinero como si en algunas partes del mundo, si puede esto prestar a que... O sea, sabemos que gente de mierda va a haber siempre en todas partes del mundo. Sí. Pero digo, me da la impresión de que por ahí $100 en algunas partes del mundo es demasiado poco. Y en otras partes del mundo es como, no te digo mucho, pero es una línea aceptable tirando a potencialmente un poquito alta. A ver, la realidad es que podrían hacer una especie de fórmula que se adapte al PBI del país o alguna cosa así, pero después caes en, me hice una cuenta de tal país, usé una VPN, no sé qué, y terminás en matufias Claro. Que querés tratar de evitar en primer lugar y para eso estás poniendo el sistema. Es verdad, sí. Entonces me parece que buscar un baseline universal no está mal. Me parece, como decía también, que... O sea, hoy ya hemos hablado, hay muchas alternativas donde publicar tus juegos independientes. Totalmente. Y también hemos hablado, si estás haciendo tu primer juego independiente, o sea, por ahí estás soñando con tener tu juego en Steam porque es tu plataforma preferida, es totalmente posible y bastante probable, diría. Conocemos casos que son así, de hecho. Sí, pero también, siendo realista, es muy posible que te convenga salir primero en otro lado, que sea más fácil de lanzar. Y por eso digo, ¿no? Es como... No sé, me parece que está bien, porque si es tu primer juego y le tenés mucha fe, tenés la posibilidad de juntar un poco de plata y lo haces. Y si es tu primer juego y todavía no estás seguro, probás en otro lado. Y después, si te funciona, lo publicas en Steam después. No, o sea, me parece que es razonable. Razonable, de nuevo, nunca significa perfecto, nunca significa prueba de fallos. Y todo eso. No, seguro, seguro. Además, creo que también es un plus bastante importante. Por supuesto que todo esto va a depender de la implementación, pero creo que es un plus importante y algo a tomar en cuenta el hecho de que ellos hayan dicho que consideran meter personas, o sea, seres humanos reales de carne y hueso, como dije antes, en determinados lugares de justamente todo este ciclo de aprobación y demás. Para que no solamente se compruebe que las cosas están funcionando como deberían funcionar, sino que también como una suerte de filtro extra agregado. Que por supuesto, si uno es súper cínico, enfermo, como estamos acostumbrados en muchos casos, uno puede pensar, y no, pero ese tipo va a tener una agenda y va a querer bajar cierto determinado tipo de juegos y bla, bla, bla. Pero en definitiva, si no, tenemos que dejar todo a elección, digamos, de un algoritmo que ya para mí considero que ha quedado demostrado que tampoco es una solución. Porque si vemos hoy en día todas las quejas que hay dentro de la comunidad, sobre todo dentro de los indies, de problemas de visibilidad, etcétera, etcétera, es como que, bueno, claramente algo no está funcionando el algoritmo. Sí, el tema también es que todo esto es muy una discusión del lado del developer, ¿no? Porque para el cliente Steam funciona perfecto. Vas, buscas el juego que querías, te lo compras y lo tenés. Sí. No hay mucho que hacerle a eso. O sea, sí. Pasa que también hay un tema con el tipo de cliente que consume Steam. Porque Steam también está repleto de un montón de tipos de clientes diferentes. O sea, por ejemplo, yo soy un tipo que... me informo a través de cosas que no tienen nada que ver con Steam. Claro. Y cuando veo algo que quiero en Steam, agarro, voy a Steam, lo busco en el buscador, lo compro y listo. Hay gente, por ejemplo, mucha de la gente que tiene esas famosas listas de recomendaciones o tiene notas semanales o lo que sea de cosas que encuentran en Steam, es gente que por ahí se pasa días u horas dentro de Steam intentando buscar cosas interesantes. Exactamente, y es como, bueno, ok, tengo que meterme en las profundidades oscuras de un sistema que no está funcionando, ver qué puedo rescatar y eso traértelo a vos que lo estás buscando en un buscador. Si te gusta explorar a mano, ahí es donde falla justamente la discoverability. Pero lo que quise decir es, alguien me recomienda un juego, busco literalmente ese texto y lo encuentro. Totalmente. Y el servicio anda y tengo cierto nivel de confianza con él, lo que sea, etc. Qué sé yo, es como que el algoritmo no es necesariamente una parte primordial de Steam hoy, porque Steam ya llegó a un estado en la sociedad... de tipo, che, ¿probaste tal jueguito o no? Cómpratelo, está en Steam. Se acabó la duda. Es como, ¿dónde lo encuentro? Es ahí, se llama así, listo. Y no necesita nada más, ¿me entendés? O sea, entonces, para el consumidor final, en general, uno puede ir y buscar lo que está buscando exactamente y encontrarlo. Es como Amazon, porque Amazon, hasta cierto punto, es lo mismo. Ponele, querés comprarte, no sé. diría un celular, pero algo así, ¿no? Algo que haya mil marcas, mil modelos. Sí. Encontrar uno que te interese en Amazon es una patada en la pija. Sí, buscar a ciegas es un quilombo. Pero si vos querés algo en particular, está. Entonces, Amazon no es el lugar donde vas a buscar reviews de celulares. Vas a una página como GSM Arena, buscas ahí, tipo, no sé, este celular sé que está bueno. Entonces busco celulares parecidos a este, los comparo con este, me fijo, lo que sea. Y busco de otro rango de precio que yo. Después cuando sé el que quiero, voy ahí y lo busco. Y a eso me refería un poco también con lo de los Google Ads y todo eso. Es tipo, claro, tener la visibilidad del juego en otro lado y que Steam sea tu lugar donde comprarlo, no donde buscarlo. Quizás tienen que apuntar un poco a eso. Y después te pueden hacer los típicos mail de te gustó esto, te puede gustar esto, todo eso que también hace Amazon, que eventualmente genera otras ventas y expone otros productos. Pero no esperes que la gente... No puedes esperar que la gente encuentre todo fácil porque no se puede. No, como decíamos, matemáticamente es imposible. O sea, sí, tal cual. Se acabó. Pero nada, igual, como decía, dentro de lo que tienen para laburar, creo que están haciendo lo mejor que pueden. Y me parece comendable, como diría nuestro querido amigo Hover. Sí. Pero bueno, esto por supuesto que es una primera pasada, si queremos, de esta noticia. Seguramente cuando esto se ponga en funcionamiento, se ponga en marcha y ya tenga un par de meses de funcionamiento y se empiecen a ver los primeros resultados y se empiece a obtener, digamos, el primer feedback tanto de un lado como del otro y ver para qué lado lo decide encarar Valve y demás, eventualmente lo vamos a volver a tratar, así uh-huh. que ya con algún que otro número encima y no tanto en el aire. Pero bueno, eso fue el Hot Coffee de esta semana y ahora nos vamos a ir a la última parte de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en la última parte del programa, donde tenemos una recomendación por cada lado. Y volviendo al principio de este programa, Nico tiene un podcast en el que estuvo de invitado. Sí, señor. El otro día me acordaba de que desde que volvieron al aire, no recomendamos, creo que ninguno de los dos, el programa de Se Cae de Maduro, el cual hacen nuestros amigos Afro, Derek y Mechi, en el cual alguna vez estuviste vos de invitado hace años. Allá por el episodio 7 u 8. No sé si no eran más de los primeros, inclusive, no sé. Pero estuviste ahí hablando de astrocosas, si no me equivoco. Eso es correcto. Y esta vez estuve yo hablando de videojuegos y cosas, y aguante. Mechi estaba enferma, por desgracia. Espero que se esté mejorando. Pero bueno, nada, estuvimos Afro, Derek y yo hablando de, por un lado, en la parte de recomendaciones hablamos bastante de podcasts y de cosas que escuchábamos y eso. Bien. Y después en el tema principal hablamos un buen rato de jueguitos, de todo lo que estuvimos jugando. Hablé un poco del Nier, un poco más de cosas específicas quizás de las que hablamos hoy acá. Y hablamos un poco del PlayerUnknown Battlegrounds, y hablamos de algunas cosas que ellos estaban jugando también, un juego que ver que estuvo jugando que se parece un poco al Ghost Trick, pero no. Y lo estuvo jugando Afro ese. Y uno de que estuvo jugando Derek, que es de hackers y de cosas así, y les variamos por un rato largo y fue como una hora y media de hablar de jueguitos. Así que nada, les recomiendo que escuchen ese podcast en general. La primera temporada no la escuché mucho en su momento, pero ahora estoy escuchando todos los nuevos y me está gustando mucho lo que están haciendo los chicos. Suelen hablar de series, de cómics, de películas y de videojuegos. Tienen una vista bastante insider de todas esas, ¿no? Porque Derek labura con los hermanos haciendo cosas de cine. Uh-huh. Y Mechi tiene un costado de desarrollo de juegos y sabe bastante de cine y eso también. Y Afro es Afro y le gusta opinar de cosas. Está perfecto. Pero no, Afro está metido en publicidad y eso, y tiene como otra visión de las cosas también. Y nada, la verdad es que es interesante cómo discuten las cosas. Y están en YouTube, si buscan Se cae de Maduro los encuentran, y si no, los pueden buscar en Facebook directamente, en Se cae de Maduro Pod, creo que es facebook.com/Se cae de Maduro Pod. Y nada, y en el último capítulo estoy yo, así que si les pinta pueden escuchar ese, que la pasé muy bien grabando con ellos y creo que estuvo bueno. Así que eso. ¿Vos, Maxi, tenés otra cosa? Sí, tengo una recomendación justamente que viene de la mano de los youtubers, porque Day9 hace un tiempo largo ya tiene un día de la semana que se dedica a jugar cosas, no se dedica a jugar lo que usualmente juega, que en, hasta hace no mucho era StarCraft 2 y ahora pasó a ser Hearthstone, pero tiene lo que se llama Day9's Day Off y donde básicamente juega una variedad bastante amplia de cosas. En este caso, como le pintó el viejazo, aparentemente agarró el Command & Conquer original, el Command & Conquer 1, y se puso a jugar lo que se llaman Covert Operations o Covert Ops, que son las una de las dos expansiones, si querés, que habían salido en su momento para el Command & Conquer original, donde traía un set de misiones extra que eran particularmente brutales en cuanto a dificultad e hijaputez se refiere. Y doy fe porque la primera parte le rompen el culo 40 veces en la primera misión y es como, ok, bueno, sí, eran jodidas de verdad, sin miedo estas cosas. Además pero qué de que soundtrack, la concha de la lora. Qué soundtrack también. Lo que viene en Expression News Podcast también, por otro lado. Pero sí, es como interesante ver sobre todo el hecho de que sin ningún tipo de miramiento te tiran gente por la cabeza. Digamos desde el lado de los enemigos, además de que hay que tener en cuenta que la cantidad de cosas que uno que tenía que manejar en cuanto a lo que es control de base más control de unidades no era poca cosa, porque tenías que manejar la energía, o sea, la cantidad de poder que tenía tu base, los recursos, que no solamente eso, sino que además tenían un techo los recursos, y si querías más recursos tenías que crear los silos para poder almacenar esos recursos. Y no solamente eso, sino que además tenías que crear un edificio dentro del árbol tecnológico para tener acceso al minimapa, donde sí, por supuesto vos podías observar los enemigos que te venían de diferentes sectores. Entonces, es como un rompecabezas y una suerte de malabarismo bastante interesante que tiene que hacer. Y está bueno ver como un chabón que en su momento jugó StarCraft profesionalmente y tiene una mente analítica muy particular para los juegos de estrategia, verlo, digamos, explicarte todas estas cosas como van sucediendo a la vez, y además se lo recontracogen de parado 45 veces en la primera misión y el chabón no puede hacer absolutamente nada al respecto, es un toque gratificante, así que recomendado más que nada por ese lado. Son tres partes, la primera parte después está por supuesto atada a la segunda y la tercera y así sustantivamente. Así bien, que les dejo el primer video para que lo vean y continúen después con el resto de las cosas. Bien, oficialmente podemos dar por terminado este podcast, no sin antes decirle a la gente que si quieren escuchar este podcast después del martes a las 0:30 horas en alguna parte, ¿cómo tienen que hacer? Bien, si quieren suscribirse a nosotros para recibir el podcast de forma automágica, lo pueden hacer entrando a iTunes o a su gestor de coso o whatever, y suscribirse a nuestro feed en iTunes. Nos pueden buscar como Expression News. También estamos en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com, donde nos pueden escuchar online o bajarse los capítulos en la app y escucharlos donde quieran. Y si no, como decía, en algún gestor de su preferencia, ponen en nuestro feed, que es expressionnews.com/podcast. Suscribiéndose de todas esas maneras pueden recibir todos los capítulos los martes a las 0:30 horas. Esto es algo que no todo el mundo sabe, pero nuestro feed, por cómo está seteado ahora, hasta que terminemos la puta migración, muestra solo los últimos 10 capítulos. Si buscan en nuestro sitio, tenemos los capítulos hasta el principio de año, digamos, porque borramos todos los viejos. Y si quieren escuchar todos los capítulos anteriores, lo pueden hacer entrando en archive.org y entrando en nuestra colección particular de Spreadshirt News, que es https://archive.org/details/Spreadshirt News podcast. También nos pueden buscar con Spreadshirt News ahí y seguro que lo encuentran. Nada, esas son todas las formas de acceder a nuestros podcasts. También tenemos un canal de YouTube que se llama youtube.com/SpreadshirtNewsTV. En él estábamos grabando cosas de juegos clásicos en mi Famicom. La vida sucedió, me mudé, no coordinamos un puto día y no estamos pudiendo grabar últimamente. Mañana nos juntamos a grabar el capítulo 250, así que estamos complicados para grabar jueguitos en la inmediatez, pero quizás eso nos libera el fin de que viene para hacer algo, tal vez, hay que ver. Es una posibilidad real. Sí, señor. Pero bueno, por un par de semanas estamos, por lo menos por ahora, sin nada grabado. Por ahí grabamos algo online y lo subimos. Vemos, no importa. Jueguitos, youtube.com/SpreadshirtNewsTV. Suscríbanse. Vamos a seguir eventualmente jugando al Mega Man 2. Luego continuaremos con el Mario World. Tenemos otros juegos para jugar de esa misma época. Y tenemos juegos más modernos que deberíamos retomar algún día. Además de ganas de volver a juntarnos con nuestro amigo Guillo Leos a jugar al Hitman y seguir revoleando hachas en cabezas de gentes. Pero para eso, como decía, hay que organizar un poco. Eso sería todo. No, también tenemos nuestro Twitter en @SpreadshirtNews, donde nos pueden seguir. Y eso, siempre posteamos las noticias de la semana. Y tenemos un Twitter anexo que es el de la regla de Guybrush, @GuybrushRule, donde posteamos juegos que salgan menos de $20 para PC, porque así decía la regla de el valeroso pirata, que nunca gaste más de $20 en un juego de computadora. Eso es correcto. Bien. Ahora sí podemos oficialmente dar por finalizado el podcast número 249 de Spreadshirt News. Y nos veremos previo a la E3 en el capítulo número 250, donde tendremos una serie de invitados, charlaremos, nos reiremos probablemente y quizás muy probablemente, casi diría con absoluta certeza, varios de nosotros estemos ebrios de comida, porque la super milanesa hará destrucción en nuestros cuerpos y después veremos cómo remontamos el podcast. Pero eso será cuento para otra historia o algo por el estilo que dicen en los cuentos de historias o algo similar. No importa. Nos vemos la semana que viene y coman cosas sanas y ricas porque alimenta el alma y el corazón y el estómago también, porque si no, ¿para qué carajo comen comida? Sí, vale. Nada, además está a decir, pero como vamos a grabar mañana en 250, no vamos a tener comentarios ni noticias. Eso es muy cierto. Y nada, después volveremos a la temporalidad normal con cuántos vicios no tuvimos en PlayStation 3. No, es correcto. Hola y bienvenidos nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Queen con Under Pressure. Slashed and torn. Shut up.